que te vi. No sé lo que sentí, tal vez lo presentí, que me quería. Vida, desde el día en que te vi, vida, no sé, no sé lo que sentí, tal vez lo presentí, que me quería. Me embriagaste con tu risa, me estacié con tu presencia. Todo en ti es maravilloso, no concibo tanta dicha. Soy no existe un ser igual que tú, que me sepa comprender. No concibo tanta dicha. Soy feliz. Vida, desde que te conocí, no existe un ser igual que tu vida, que me sepa